Este programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía. La merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Muy buenas noches o días tengan todos y todas ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión de la número 6 de La Muerte Chiquita. Yo soy Daniel Iván con la voz bastante madreada. Otro Daniel Iván. En realidad es el clon de Daniel Iván. Exactamente, es el clon sin voz de Daniel Iván. Y me acompaña Sol Reza. ¿Cómo están todos ustedes y todas ustedes? Con esto del os y as que seguimos viendo en muchas páginas de internet, sobre todo que tengan que ver con sexo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de una cosa... Sí, de sexo, sí. Bueno, no de sexo, sino pero me refería al os y as, o lo que sea, o y a, y a la inclusión barata del género en el lenguaje, sino que vamos a hablar acerca de un dilema... No sé si llamarlo dilema exactamente, pero de una circunstancia que todos enfrentamos alguna vez en nuestra vida y que tiene que ver con qué tanta responsabilidad o no tenemos para con nuestra vida sexual. Y que también tiene que ver con esos tabús que uno cree que tienen otras personas, las otras personas, ¿no? Que capaz también nosotros tenemos. Yo creo que todos los tenemos, absolutamente, pero precisamente de eso se trata hoy, de que lo hablemos y lo enfrentemos. Entramos en tema. ¿Cómo pedir un preservativo? Señor, ¿me das un preservativo? En realidad el tema de hoy se llamaba ¿cómo comprar un preservativo y no morir en el intento? Por ahí va. Lo gracioso es que hoy no comprarlo sí puede llegar a significar morirse. Mucho ruido, despertemos al Dios, ya sabes. ¿Cuántas veces has comprado un preservativo, Sol? Varias, por suerte varias. No te puedo decir una cantidad exacta, pero he entrado varias veces a las farmacias y ahora que las farmacias o los supermercados los tienen ahí como en cualquier lugar. Sí, uno ya los puede agarrar, ¿no? Sí, lo difícil no es pedirlos, sino pagarlos. Y bueno, si ya los puedo agarrar, no basta de abrir clandestinamente la caja y metértelos en la bolsa y no pagar. No, pero no lo hagan, no estamos incitando al delito acá. No, pero ¿viste esas campañas de preservativos en Argentina? Ocurre mucho en la época de primavera. Uh-huh. El día de la primavera, que a mí siempre me resultó muy extraño eso. Las casas que venden preservativos, los fabricantes de preservativos, hacen campañas con una semana de anticipación al día de la primavera. Y una de esas campañas es repartir preservativos gratis en lugares claves donde se saben que se van a juntar los jóvenes. Por ejemplo, ahora no me acuerdo, es un parque muy grande donde está un llamado Rosedal, el lago de Palermo, ahí está, me había olvidado. En el lago de Palermo se juntan los jóvenes en primavera y las chicas promotoras van a repartir preservativos. ¿Y qué estará comprobado científicamente que los argentinos cogen más seguido en primavera? Sí, el 21 de septiembre, no sabes, la cantidad... Hay muchos argentinos que nacieron el 21... que se dieron a concebir el 21 de septiembre. Exactamente, dependiendo ya de si han sido 7 vecinos, 8 vecinos o 9 vecinos, ya tendrá que ver ahí, ¿no? Pero si ustedes hacen la suma de cuándo nacieron 9 meses atrás, tal vez descubran que sus padres, sobre todo si son argentinos, que sus padres fornicaron el 21 de septiembre. De septiembre. Ah, claro. Ustedes, sí, aclaración para los que no lo sepan, el mundo es redondo. Cambian las estaciones según donde esté uno, ¿eh? Cuando en México, por ejemplo, que es desde donde estamos grabando este programa, estamos en primavera, en el cono sur están en otoño. No, en realidad no. Uy, ¿qué? Sí, claro, sí, porque si estamos en verano, ustedes están en invierno, ¿cierto? Si es que se complica. El próximo programa, el dilema sobre las estaciones alrededor del dilema del cono sur y el cono norte. ¿Quién tiene la razón en ese debate climático? ¿Cómo hasta ahí no nos hemos podido poner de acuerdo? Pero, ¿tendremos algunas estrategias en común para pedir preservativos? ¿Por qué cuesta tanto ir a comprar un preservativo? Yo creo que tiene que ver, por un lado, con una suerte de presión social que nos indica que el acto sexual tiene que ser lo más íntimo posible, ¿no? A mí ya se me hace extraordinario cuando una persona, sea hombre o mujer, llega y pide abiertamente, quiero una caja de preservativos o quiero dos preservativos o lo que sea para lo que su presupuesto le alcance, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero se me hace todavía más notable, y es una cosa que no he visto más que dos veces, y la he visto dos veces y me ha quedado grabada por lo significativa que se me hace, que es que una pareja vaya a comprar junto a preservativos. Seguro. ¿No? O que una mujer vaya a comprar preservativos. Eso es muy raro, encontrarse a una mujer que compre preservativos. Y hay una pregunta que no hacen cuando una va a comprar preservativos, o por lo menos a mí me pasó. Si es un hombre el que va a comprar un preservativo, le preguntan, ¿cuál? ¿Qué sí. tipo? Ajá. Si es una mujer, te dan el preservativo, el más común. De ahí. Ahí. ¿En serio? ¿Por sí. qué? No sé, porque a mí me ha pasado, no, jamás me han preguntado qué tipo de preservativo quiero. Y mucho ni qué hablar si quiero un preservativo femenino o masculino. No, bueno, claro, eso ya es otra parte del tema, ¿no? Pero me sorprende por dos razones. Actualmente me parece que no hay mucha diferencia, aunque hay expertos que dicen que alguna diferencia hay, entre distintas marcas de preservativos. Es decir, bueno, hay algunos más de uso más común, más famosos, vamos a decirlo así, que bueno, tienen cierto prestigio y un grado de falla, o por lo menos el vox populi es que fallan menos, ¿no? Sí. Y bueno, perdón, en México había condones, no sé si todos los hacen el sector salud, el gobierno, pues, que tenía fama de ser muy malos, que después se comprobó que no era tan así, que era en realidad pues un prejuicio, ¿no? Como todo lo que hace el gobierno es malo, con lo cual además casi yo siempre estoy de acuerdo, pues los condones también debían de ser malos, ¿no? Pero bueno, resultó que no, por lo menos en México hubo varias pruebas que se hicieron al respecto, y resultó que los condones del sector salud eran más o menos respetables. Pero me llama la atención esto que decías, perdón, porque debe haber chavas que, bueno, dada su experiencia, sea con sus parejas o sea la propia experiencia, pues, confíen más en un tipo de condón o no, ¿no? Sí. ¿Es algo en lo que se fijan las chavas? No, yo no me refería a eso, sino al tipo de... ¿Viste que están los finos, los texturizados, no? No te preguntan. Al hombre le suelen preguntar si quieren con sabor, ¿no? A los tipos, no de marca, porque, pues, uno no maneja muchas marcas tampoco. O sea, yo te puedo decir 3 marcas de preservativo, y igual, no, 4. No, muchas más. Sí, seguro. Y ya. Pero sí al tipo de cómo es el preservativo. Te dan el común, uh-huh. El blanquito para los que usan la misma marca que yo, el blanquito. El rojo jamás. El rojo ni te lo ofrecen. Con el rojo ni se meten. Ahora bien, a mí me queda la duda. Sí. Me parece interesante que hayas tocado el tema del condón femenino, porque estamos hablando de preservativos, condones, que son digamos, para mí, el preservativo o el método anticonceptivo más, de más común uso por un lado, pero por otro lado también que cuyo acceso implica el contacto con otras personas. Es decir, uno no llega a una farmacia y me dice, me vende un diafragma, por favor, ¿no? Por lo regular, las pastillas son, bueno, de prescripción médica, la mayor parte de ellas, y no es tan extraño. Es un remedio, viene en cajita y son pastillas. El condón tiene esta cosa de la inmediatez, ¿no? Sí. Es como si te estuvieras quitando la ropa ya, en ese momento. Porque, bueno, cuando compras las pastillas, quién sabe cuándo te las vayas a tomar, y, por supuesto, quién sabe cuándo vayas a sostener relaciones sexuales, incluso quién sabe si las vayas a llegar a sostener, ¿no? Pero el condón sí tiene esa cosa como de, espérame, ya voy a ir a coger ahorita. Sí, dámelo porque ahorita voy al rock and roll. Qué extraño. A mí se me hace extraño. Cosa que uno, no sé si es cierta, porque uno no, bueno, no pasas por la farmacia y decís, ya que estamos, me compro una cajita de preservativos. Por si las dudas. Por si las dudas. Hay una propaganda muy buena, no sé, la vi hace poco, una publicidad de preservativos, de un señor, un chico, que va a la farmacia, hay una cola, ¿no? Entonces está el chico y hay tres, una cola de gente. Ah, ya una fila. Una fila de gente. Hay una cola, bueno, así se dan ganas. Está el chico y tres chicas atrás, ¿no? Haciendo la fila. Entonces el chico va y le dice, por favor, ¿me da tres preservativos? Y el farmacéutico se los da. Se pasa el chico y después atrás del chico pasan las tres chicas. Hay varias propagandas así de condones muy buenas. Pero en una situación así ya cambia el asunto, porque uno va a frente al farmacéutico o la farmacéutica acompañado de tres mujeres que además se van a ir con uno a coger. Es una cuestión que da hasta, ¿no? Como que alguien sería pedante frente a eso. No, bueno, yo con mis tres tortitas y dame tres preservativos y si gustas cuatro, ¿no? Si está coqueta la farmacéutica. Esa es otra cosa que impide ir a comprar preservativos. Si te atiende una vieja de 83 años, disculpe, señora. No, ojo, que en México, no, me imagino que en Argentina también, pero en México la carrera de farmacéutico es una carrera, o sea, no cualquier persona puede estar puesta allí atendiendo a la gente. No, pero viste que estamos hablando como si los preservativos solamente se consiguieran en las farmacias. Y uno va a un puesto, una tienda, un kiosco, y podés pedir una caja de preservativos, pero En la tienda, no, en la tienda que en México, en la miscelánea, no hay condones, te lo puedo asegurar. No, hay pilas, pero no condones. Los almacenes para, bueno, sí, para los que estén escuchando en otros lados. En los grandes, sí. Pero a lo que voy es, en esos lugares donde venden golosinas, muchas veces también te pueden vender preservativos, donde te venden los cigarrillos. Condones saborizados. Hasta en una estación de servicio hoy podemos encontrar preservativos. Ajá. La cuestión, bueno, es cuando uno va a esos lugares, en lugares chiquitos, suelen ser lugares chiquitos, no grandes negocios, y vos estás diciendo, por favor, me da un. Y cuando dijiste, me da un, la vieja de 83 años se voltea a verte, pero de una forma en que te está destrozando. Y dices, me da un. Ay, ay, ay. Posiblemente uno de los síntomas de que uno está comenzando a tomar su sexualidad en serio y con responsabilidad y al mismo tiempo con madurez, sea cuando a uno le importa un carajo ese tipo de gestos. Es decir, cuando la viejita pone ojos cuadrados, uno le dice, ah, y que sean extra gruesos, por favor. Para impresionarle que diga, uy, este sí está muy bien dotado. Creo que tiene que ver, por un lado, y es una opinión personal, pero tiene que ver, por un lado, sí, con la responsabilidad y con la madurez con la que uno toma su vida sexual, pero tiene que ver también con la madurez de una sociedad, creo yo, ¿no? Es decir, que la viejita se espante a los 83 años porque alguien usa condón o un chico le compra un condón, habla mal de la viejita, no es que hable, y de la sociedad, ¿no? No del chico. A mí me pasó una vez, fui a una farmacia y una señora mayor, bastante mayor, pidió una caja de preservativos. Una señora de unos 80 y tantos años pidió una caja de preservativos. y no dio ninguna explicación, o sea, porque yo pensé que iba a decir... Darla. No, no, pero yo pensé porque eso a mucha gente grande le causa vergüenza. Y la mina agarró y se dio media vuelta y se fue, y me pareció maravilloso, ¿no? Todos los de atrás que veníamos atrás... Teníamos que haber comprado preservativos en ese momento. A todos los que le daba vergüenza se tenían que poner atrás y decir, ya. Bueno, pero además es notable, porque lo que es cierto es que siempre ha sido una cuestión, yo no estoy muy seguro de si tabú, porque el tabú, lo que es tabú siempre es muy relativo según quien lo esté viendo, pero sí ha sido una situación difícil el comprar preservativos, ¿no? Creo que tanto o más difícil que llegar con la chava y rentar una habitación en el hotel, que eso sería otro tema, ¿no? Otro tema. Pero son dos momentos que causan dificultad. Al rato vamos a ver más al respecto de esto, pero vamos ¿seguro? A una rolita, si te parece bien, Sol. Bien, me encantaría. ¿Qué? Viejas locas me gustan mucho. Vieja loca, me gusta viejas mucho. Viejas locas es el grupo y la canción se llama Me gustas mucho. Ok, esto es desde Argentina, me imagino. Sí, sí. Sí, ok, disfrútenlo. Sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctares. Que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. También secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho. Me gustas mucho. Nena, me gustas mucho. Me gustas mucho. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras. Yo soy como el tigre viejo. La muerte china. Todos tenemos los mismos deseos. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la perna. Empezando en el pechito.

Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Oh. Y acá estamos en La Muerte Chiquita, hablando un poco de cómo poder pedir, si te da vergüenza, un preservativo en la farmacia o en el kiosco, o a la chica que está repartiéndonos, repartiéndolos gratis. No, eso no cuesta trabajo aceptarlo. Es al contrario, tiene cierta cosa de seducción o de calentura que una chica guapa te regale un condón. Claro, no, eso... Eso cualquiera lo agarra en la calle, ¿no? Sí, no, porque viste que a veces te dan... no te dan uno, te dan manojo. Es de lo único, es de lo único que cuando reparten así en la calle, ¿no? Te dan en manojo. En México, no sé si por ley, pero sí por norma, está prohibido repartir condones en la calle cuya fecha de caducidad sea menor de 6 meses de la fecha en la que los estás repartiendo. Es decir, si el condón caduca dentro de 6 meses, ya no te lo pueden dar. Puede caducar hasta dentro de 6 meses, pero no menos. No, está bien. No sé si eso debe aplicar, creo que en cualquier país. Me parece que en Argentina también, porque si te dan un condón... ¿Caduco? Es... Pues debería constituir un delito, por lo menos, ¿no? Una falla administrativa grave. Sí. Y si no está en la ley, deberían de ponerlo, ¿eh? Señores diputados y senadores de los respectivos países donde nos estén escuchando. Si ustedes son de esos diputados buena onda y liberales que les gusta que la gente se divierta responsablemente, pues por favor, pónganse a trabajar en alguna legislatura al respecto. Oye, pero espérame. Sí. Antes de que vayas a lo que ibas, que es una cosa muy interesante, estoy viendo aquí una cosa con forma de pene en la pantalla de sol. Déjame contarles rápidamente lo que estuvimos escuchando. Primero escuchamos Me Gustas Mucho con Las Viejas Locas desde Argentina. Luego escuchamos un textículo del maestro Jaime Sabines, poeta chiapaneco de muy altos vuelos, mexicano obviamente, que en paz descanse. Y luego escuchamos, perdón, a la maestra Joan Jett con la canción Do You Wanna Touch Me? O lo que es lo mismo, ¿me quieres tocar? Ponte un guante. Uy, qué bueno. Justo para el tema del que estamos hablando hoy. Y hablando de guantes. Acá tengo algunos dibujitos de distintos preservativos y las distintas formas y tipos, ¿no? Parece como... Estamos viendo uno que parece como una especie de molinillo de chocolate para los que son de México. De esos con los que se hace la bebida de chocolate espumoso, que es una cosa igual a esa que estás viendo. Es un palo con un... Un palo con una bola, una cabeza en un extremo. En un extremo. Double Play se llama este preservativo. No vamos a decir la marca. Double Play. Uh-huh. Es para que sientas mejor, digamos, en la parte de arribita del pene. La cabeza. En la cabeza. Después tenemos otros que se llaman Mutual Pleasure. O lo que es lo mismo, placer mutuo. Que bueno, ahí no solamente queda uno conforme, sino quedan dos. Es un preservativo muy parecido a los comunes, digamos, solamente que tiene como bolitas alrededor, pequeñas. Como pequeñas deformidades en forma de esfera. Ahí está, eso fue mucho más científico. Si quieren igual tiene una forma media rara, sigue predominando la forma de lo que se hace el chocolate, ¿cómo se llama? El molinillo. Del molinillo. Sí, voy a decir que está buenísimo. Pero espérenme. Antes iba a decir, sube tantito. A ver. Si quieren ver, aunque el de abajo creo que es más la impresión de lo que voy a decir, si quieren ver cómo sería su pene todo lleno de granos y lo quieren hacer sin tener que recurrir a contraer una enfermedad venérea que Dios guarde la hora, pueden usar estos condones. Ese tipo de condón. Este se ve muy interesante, como decías, porque es como... Tiene unas liñitas en las puntas y en el medio, como para que estimule zonas erógenas de la mujer, ¿no? Y a su vez que lo estimule al hombre. El hombre, sí, seguro, porque por lo que estoy observando, por lo menos la estimulación de este condón, que se llama Crown, uy, no alcanzo a ver, algo así como Crown Studded, Crown Studded, una cosa así. Perdón, tiene unos como hilos, un de ese tejido de hilo que le llaman, que hace las veces como de cubre resorte. Sí. Cuando tienes una estructura de resorte. Y entonces eso lo tiene en la base. Entonces me imagino que tanto en la base de la cabeza del pene. Sí. Como en la base del pene mismo. Y eso me imagino que debe ser una. Hay que comprar uno de esos. Yo me comprometo a hacer el test y luego les cuento qué es lo que se siente, porque es una forma muy interesante. Lo que quiero decir es que si alguien realmente entiende cómo son estos preservativos, los oyentes nos manden un dibujito de qué entendieron al final de esta charla, porque las descripciones deben ser muy graciosas. Quizás entre todos armamos un nuevo preservativo llamado La Muerte Chiquita. No, lo que creo que valdría la pena es ponerles esto en la página para que puedan ver con sus propios ojos, ¿no? Diversas formas de preservativos, colores. Yo estaba navegando un poco también por algunos videitos de internet. Voy a tratar de buscarlo antes de que termine el programa para que lo escuchemos, pero lo voy a comentar ahora. ¿Qué? Es un video de una publicidad de unos preservativos. También creo que es chileno o argentino el video, eso no lo sé quiénes fueron los que hicieron la publicidad. Una chica y un chico en una casa, solos, ¿no? La chica vestida de colegiala, el chico se le está por tirar encima. La chica medio que quiere, pero medio que le pone reparos. Y el chico saca un preservativo y dice, tenemos hasta esto, ¿cómo me vas a decir que no? Estamos solos, no están tus padres. Y cuando estaban por empezar ahí a hacerlo, el chico con el preservativo en la mano, entran los padres de la chica. Y le dicen, ¿qué estaban haciendo? Y el chico dice, como que se quedan, ¿no? Y eso que tenés en la mano, ¿qué es? Y el pibe desabrocha el preservativo y se lo mete en la boca y dice, es un chicle. Y es el nuevo preservativo sabor frutilla de la marca. Frutilla en argentino significa fresa en español. Si alguien no entendió esta propaganda, si no, la vamos a colgar también ahí en la muerte chiquita, para que todos la vean. A esto voy, que son, no solamente hay preservativos de diversas formas, sino también de sabores. ¿Cómo pedís un preservativo? ¿Sabor a qué tiene? Es como pedir un chicle. ¿Sabor a qué? Además, a mí siempre me ha dado la impresión, muy impresionante, por cierto, de que no sé si las chicas que estén escuchando esto estén de acuerdo conmigo. Nunca he utilizado, aunque podría haberlo los hecho, chicos, ¿por qué no? nunca he utilizado un condón saborizado. Usado, no yo vestido el condón, sino yo haberlo chupado. ¿Me explico? Sí. Nunca sí, me sí. ha pasado eso. Pero siempre he tenido la impresión de que los sabores que los fabricantes de condones han escogido para los condones saborizados no son precisamente los más sexys. Chocolate, fresa, sí. Vainilla. No me imagino. No, yo no me imagino un sabor limón. Lima-limón. Cereza. Tutti frutti. No sé, que, no. No, es una pregunta. Yo no estoy diciendo que esté mal. A mí no me parece como que estimule ningún sentido en quien va a chupar. Es como un sucedáneo nada más. Bueno, pero no es lo para mismo. Para que no sientas el sabor de látex. A látex, ¿no? Y sí, boludo, eso ya es un gran alivio, ¿no? No ese sabor a plástico. Okay. Está bien. Ahora, otra pregunta. A ver. Ya que tú estás contestando por todas las mujeres. No. Que alguien... Y bueno, igual, si alguna chica nos quiere, a mí me quiere hacer el favor de apoyar mi tesis o de tirarla. ¿Por qué solamente una chica? Bueno, algún chico que le guste chupar pija y que pues, ¿no? Sí, seguro. Y que lo haya hecho. Pero espérame. Otra pregunta. Sí, a ver. Cuando uno se come un chicle, casi siempre una de las quejas principales que uno tiene frente a casi cualquier chicle es que se acaba rápido. Es que el sabor se acaba rapidísimo. Sí. ¿Cómo? ¿cuánto le dura el sabor a un condón saborizado? Porque si es lo que le dura un chicle, no da para, no da para algo bonito. ¿Pero vos querés tener una experiencia culinaria o querés tener sexo? Excelente respuesta. Tengo que reconocer, Sol, que eso fue una respuesta brillante. Irónica, pero brillante. Es un preservativo con sabor, no sé, no, ya van a salir... No, pero tú me estabas... Ojo, mi pregunta sigue siendo válida. Seguro, seguro. Porque tú acabas de decir hace un momento que es preferible el sabor chocolate, fresa, vainilla, que el sabor a látex. Sí. Pero si el gusto le dura tan poco, no cumple su función. Bueno, la cumple a medias. Pero... yo creo que hay una cosa muy mala con los preservativos con sabor, por eso no me suelen gustar, y es que tienen un olor horrible. Parece que lo podés colgar en el auto, como usan los taxistas para que no haya... Tienen olor yo a Catrina Bandín. Decís, ¿qué es eso? ¿Un matapolillas o un preservativo? Buenísimo. El Catrín Lavandín al que me acabo de referir es uno de esos perfumes súper socorridos por los taxistas mexicanos. Había dos que yo recuerde. El Catrín Lavandín y la chica fresita. Obviamente uno olía a lavanda y el otro olía a fresa. ¿Se entiende, no? Sí. En fin, bueno, sí. Qué feo. Honestamente, qué feo, ¿no? El olor es como que te saca de onda, digamos. Pero bueno, ojo, sirve en cualquier momento, el multiuso. El condón, el preservativo con sabor, sí, está pensado específicamente para relaciones orales. Es importante decir que no sirve para penetración ni anal ni vaginal, porque está hecho con otro tipo de cosa, con menos resistencia, porque es para la boca. Está pensado para que la boca sea la, ¿no? Amén de que se corre la posibilidad de que los saborizantes que se usan para ponerle... seguro, sea no alérgico. Exactamente. O... entonces, lo digo como brevario cultural para que la banda no diga que ya, no, ya sí, me la seguro chuparon con el condón de sabor y ahora presta, porque no sirve. Ojo, es muy arriesgado hacer eso. Sí, hablando de algunas de esas cosas, existen los preservativos que no son de látex para la gente que es alérgica al látex. Claro, ¿no? Porque la hay. Si ya te cuesta pedir un preservativo, ¿no? Si rompiéramos ese tabú tan estúpido, pues mucha gente que es alérgica al látex y por eso no usa preservativo, iría a la farmacia a comprar un preservativo. Está y bien pedir, o sea, saber que eso te puede dar el alergia y que existen otros que son del mismo valor, claro, que no tienen látex. Y que eso es importante, tanto para la mujer como para el hombre. Lo que acabas de decir es muy cierto. Sin embargo, wow. No. Sonó así súper. A lo que voy es que no quiero desmentir lo que acabas de decir. Sí. Pero me parece que sí es importante reflexionar que no hay pretexto para no usar condón. Es decir, no, seguro, cuando uno no está con una pareja estable o es una pareja recientemente conocida, o por otro lado, pues está uno en una situación estrictamente calentura que va uno a coger con alguien que no conoce o lo que sea, no hay pretexto. Para que no. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, las personas que son alérgicas al látex y que ya lo tienen detectado, pues sí tendrían que tener su reserva como muy a mano para no decir, uy, solo hay condones de látex, ya va, me la voy a aventar así, ¿no? No, seguro, seguro. Y también creo que es una cosa de que la otra persona, o si es el caso uno que no quiere usar preservativo, o se olvidó, o lo que sea, y la otra persona que está con uno le dicen, mira, yo solamente lo hago con preservativo. Es bueno esa persona, es bueno también serlo. Si alguien está por... vos lo ves muy caliente, una chica. Suele pasar muchas veces con las mujeres que una chica no sabe decir que no porque lo ve demasiado fogoso al novio y no se van hasta la farmacia a comprar el preservativo. Pero yo creo que ahí más bien entraría... es una cuestión de costumbres, creo yo. Porque se habla mucho del momento de la calentura, que es cierto, bueno, cuando uno está caliente ya no piensa demasiado en mucho, ya va a la farmacia y dice, deme 4 condones, por favor, y uno de sabores, y qué sé yo, ¿no? Ya le importa un carajo cualquier cosa. Pero ojo, todos somos irresponsables en el momento en el que estamos calientes, eso es un hecho. Es decir, no hay nadie que sea lo suficientemente buena onda, consciente, autoconocido o con un autoconocimiento muy alto para decir, no, ¿saben qué onda? Yo no, yo estoy caliente, pero no, voy ahora a la farmacia. No, yo creo que es una cuestión de costumbres, de cambiar nuestras costumbres. La costumbre de no traer condón es una pésima costumbre. O de traerlo, pero de que... O de traerle la bolsa al pantalón. No, tengo condones. Tengo una caja llena de condones al lado del... de la mesa de luz de la cama, ¿no? Ahí de, en mi casa. Ahí en mi casa. Tengo, pero están todos vencidos. ¿Vos abrís? Y son de 1986. Vos decís, no, nene, no, eso no te podés poner. A ver, porque esa es otra. Ajá. No solamente ser conscientes que hay que tener preservativos, que pueden suceder en cualquier momento. La necesidad siempre está allí. Sino que, pues... eso tiene una fecha de caducidad, tenemos que tener ciertos cuidados de que el envoltorio no se rompa, de no tenerlos todos arrugados. Te abrís, cualquier adolescente, cajón de luz de cualquier adolescente, abrís y están las viromes, los preservativos, los CDs, una zapatilla con la media y ahí está todo. Y una navaja suiza, abierta, chan, chan, chan. Y demasiado. Todo lleno de cositas verdes. Ajá, exactamente. Lleno de semillas de cierto tipo de tés ahí que la banda toma, ¿no? Qué sé yo, sí, no, sí, ciertamente. Hay que, por eso decía yo que es una cuestión de costumbres. Seguro. Nada más. No de no ser calientes, porque ser caliente siempre es bueno. Como relata Taj Mahal acerca de esta mujer inmortalizada por los Rolling Stones y retomada por él. La canción se llama Honky Tonk Women, o lo que es lo mismo, la mujer del honky tonk. El honky tonk es un tipo de piano, por cierto. New York City, where her some kind of fight. Well, that lady, then she covered me with roses. Well, she blew my nose, woo, and then she blew my mind. But it's the Sexo. Es mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí lo que no sabes, sé que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera, manera, manera, manera, que manera. Milan Kundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? Y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Y entramos a la sección de recomendaciones para que salpiquen su monitor o su pantalla o lo que haya que salpicar. ¿Qué nos tienes esta semana, Sol? Bueno, hace unos días encontré que hubo una exposición en una galería de Londres, la Barbican Centre, donde había una exposición que se llamaba Seducidos, arte y sexo desde la antigüedad hasta el presente. Me pareció muy interesante. Si alguien, no es una recomendación que pueda dar y sepa dónde está esta exposición en este momento, porque recorrió varias partes del mundo, pero debe estar dando vueltas todavía, porque esta exposición se dio el 12 de octubre y hasta el 27 de enero del 2008 en esta galería, pero da vueltas por el mundo. Creada por la italiana Mariana Wallace, profesora de la Central Saint Martin's College de Arte de la Universidad de las Artes de Londres, Martin Kemp, profesor de Historia del Arte de Oxford, y Joan Bernstein, comisionaria independiente, la idea de la muestra es poder debatir sobre las cambiantes actitudes públicas ante la representación de la actividad sexual en el arte a través de imágenes explícitas. Ah, ¡qué complicado! Sí. En lugar de decir porno así simplemente, hubiera sido más... La exposición, que abarca desde el arte etrusco, 300 años antes de Cristo, hasta el contemporáneo, demostrará, según la comisaria, cómo las distintas culturas muestran de modo diverso la representación del acto sexual, aunque no como metáfora de la fertilidad. Bueno, me parece como muy interesante. Entre las obras que hay en esta exposición está Gabinete Secreto de Nápoles, Italia, creada en 1819 por el rey Francisco I de las dos Sicilias. Y otras pinturas del Museo Británico. Pero además la lista de artistas es impresionante. Tienen una pieza de Rembrandt, tienen piezas de Duchamp, tienen piezas de Warhol, de Andy Warhol, de Clint. De Picasso, de Clint, ¿dónde dice Clint? De Clint. Ah, ya, de Gustav Clint. Ya, en fin. Toda esa banda, Man Ray, obviamente, en fin. Está interesante. Así que sí, bueno, si algunos de nuestros oyentes por casualidad pasa por la puerta de esta exposición, que nos diga dónde está. Y bueno, espero que esté pronto por aquí. ¿El oyente o la exposición? La exposición y el oyente también. ¿Por qué no? Otra recomendación. ¿Tienes alguna? Ahí va. Sí, tengo una recomendación de algo que a mí me gusta mucho. Fíjense que en Francia hay una campaña cuasi permanente por parte del gobierno para que los jóvenes usen el condón, digamos, ¿no? De promoción del uso del condón. Pero la campaña francesa del Estado tiene una particularidad, que es que tiene un spot televisivo, sobre todo televisivos, para cada preferencia sexual. Es decir, no solamente recomienda el condón en el caso de las parejas heterosexuales, sino que tiene spots con parejas homosexuales, en este caso de hombre-hombre, ¿no? Sí. Y ha comenzado incluso a hacer de condón femenino con parejas lesbianas, ¿no? Uy, qué bueno. Por supuesto, súper bueno, pero quiero recomendar que ahora que tengan tiempo, sobre todo si ya están escuchando este programa, quiere decir que ya lo habrán visto. En la página de La Muerte Chiquita vamos a poner uno de los videos, que a mí es el que más me gusta, aunque hay muchos que ahí ya cuando vean esto en el YouTube, ¿no? Uh-huh. Van a ver que hay muchos otros que son igualmente buenos. Pero este a mí me gusta mucho porque es uno particularmente dirigido a la comunidad gay, en este caso de parejas homosexuales masculinas, ¿no? Que es absolutamente fantástico. En general todos son muy buenos, pero este es muy, muy bueno porque cuenta desde la infancia del chavo, digamos, del protagonista del spot, hasta que, pues, digamos, se apareja de una manera más estable, ¿no? Todas las peripecias sexuales por las que pasa. Y un poco también el papel que juega el condón en la relación entre los homosexuales, ¿no? ¿Seguro? Es muy interesante, yo lo recomiendo muchísimo. Entonces, insisto, lo vamos a poner en la página de La Muerte Chiquita, lamuertechiquita.org, para que ustedes lo vean, lo disfruten y luego busquen más de este tipo de campañas, porque son muy, muy interesantes, sobre todo porque deja ver mucho la visión que de la sexualidad y de las diferentes opciones de sexualidad tienen, pues, distintos países, ¿no? Buenísimo. Y eso entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En La Muerte Chiquita. Así es. Buenísimo. Yo tengo aquí otra recomendación. Esta es para ver y hasta yo creo que algunos se pueden hacer medio salvapantallas con un poquito de ingenio. Es como el cómic de Alicia en el País de las Maravillas, pero ella completamente desnuda. Ya es una mujer un poquito más grande que una niña. Más desarrollada que la Alicia original. Sí. Pero tiene muy, muy buenas, muy buenos dibujos. Está muy bien hecho con el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, todos los personajes. Esto es del autor, enseguida les digo, de Frank Brunner. B larga, o sea, B grande, Brunner. Lo pueden encontrar en una página que se llama Tapir, con doble R. ¿Cómo? tapir.livejournal.com. Eso fue la versión O sea, ¿ustedes sabían que Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, además de ser un extraordinario escritor, también se dedicaba a tomar daguerrotipos? En aquel entonces todavía no existía la fotografía como la conocemos hoy, pero había unas maquinitas que hacían algo muy parecido y que producían daguerrotipos. Y él tiene una serie de fotografías muy bellas, de niñas, ¿no? Sí. Una de sí, las sí, cuales Alice inspiró el personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, obviamente en su tiempo fue muy criticado, lo acusaban de pederasta. Aún hoy hay quienes dicen que Lewis Carroll era un verdadero pederastazo. Pero es muy interesante porque hay otro personaje que tenía también esa cosa y que también escribió un libro muy bueno para niños, o por lo menos pretendidamente para niños, ¿no? Que es Antoine de Saint-Exupéry, sí, escritor del Principito, ¿no? Él también era extraordinario, además, extraordinario fotógrafo, y tiene una colección muy linda de fotos de niñas de y niñas, de niños. Y de niñas, ¿no? esa era la diferencia que te iba a decir. Siempre se habla de Lewis Carroll con fotografías únicamente de niñas, mientras que el autor del Principito era niños y niñas. ¿Le habrá inspirado algún niño a hacer el libro? Seguramente, ¿no? Seguramente. El personaje del Principito, su encanto es que es un niño, ¿no? Y por lo menos tiene la mitad del pensamiento infantil, aunque el otro sea muy, muy adulto y muy filosófico. Muy sabio, más bien. Pero bueno, en fin, la recomendación era la de Sol. Yo nada más quería como apuntar esta otra partecita porque es interesante la versión desnuda de Alicia. Uy, y aparte los dibujos están chidos. Ahorita lo estábamos viendo acá y están bastante explicitones y está sabrosa, digamos. Yo voy a recomendarles, mi última recomendación tiene que ver nuevamente con el cine, en este caso con un documental. Yo dudo sinceramente y lamentablemente que llegue a cualquier sala de proyección de América Latina este documental, así es que yo me imagino que por ahí debe de haber ojalá se pueda conseguir el DVD o por ahí bajar, lo que sé yo. El documental, ojo, se llama igual que un documental inglés muy bueno, pero no es el mismo. Uh-huh. Este se llama Sex Cells, The Making of Touché. Es uno de estos, esta nueva corriente del documental que se llama el mockumental, en inglés, mockumentary, que tiene que ver más con ciertas partes de la vida real que se acercan muchísimo a la ficción, ¿no? Y en este caso asistimos a la filmación de una película pornográfica, ¿no? Es decir, el documental trata de hacer un, ¿cómo se le dice? Detrás de cámaras, ¿no? Sí, de una película porno que se llama Touché. El resultado final es muy interesante porque además, bueno, se pueden apreciar muy de cerca todos los intríngulis y todas las cosas y relaciones y vincularidades que puede haber entre los productores, directores, camarógrafos con las actrices y los actores porno. ¿No? Así que si ustedes piensan seguir una carrera de ese tipo como actor o actriz porno, primero vean esto para que, bueno, vean cómo está el ambiente, ¿no? Hay muchos mitos alrededor del mundo de la pornografía. Seguro, ¿no? Hay muchos mitos creados por el cine también, ¿no? Alrededor de lo que pasa en el detrás de cámaras. Una mafia, las chicas son obligadas, las golpean y las tienen encerradas en almacenes oscuros, ¿no? Quién sabe cómo sepa que sean tan buenas cuando están filmándolas, pero las malcomen y, ¿no? Existe esta cosa como de, uy, debe ser un negocio súper peligroso, súper arriesgado, cuando en realidad hoy por hoy, por lo menos en Estados Unidos y en algunos otros países, es una industria muy pujante, de muchos millones de dólares al año, que bueno, no es así como la pintan, ¿no? No, seguro, y aparte que muchas veces se dice que el detrás de cámaras de todo eso está muy metida gente casi desconocida y oscura, mientras que en la realidad los grandes accionistas de la pornografía suelen ser gente muy conocida también, ¿no? Y la gente que trabaja ahí también, ¿no? Es decir, no, el camarógrafo no tiene un cuchillo en la espalda y una Uzi, una AK-47 en la otra. No, es un camarógrafo que está chambeando, pues, ¿no? Y el director, bueno, tampoco es un viejo gordo con puros y cosas así, y un arma, ¿no? No, es cualquier güey, ¿no? Es curioso, insisto, porque sí existe esa como visión generalizada de la industria del porno muy hacia allá, y este documental da cuenta de que, bueno, no es tan así. Buenísimo. ¿Alguna otra? Por ahora tengo uno, pero la voy a dejar para un poquito más adelante para otra sección que tenemos ahí. Ok, entonces los invito a ir a una rola, si les parece bien. Vamos a escuchar a una banda angelina que, bueno, es una, para mí, una de las mejores bandas que surgieron en los años del hard rock, por ahí de los 80, ¿no? Con esos pelos con crepé y todo el rollo, muy locochón. Yo traje mi pelo así, por cierto. Sol ya estaba a punto de decírselos, pero yo se los aclaro antes de que sea usado para mi escarnio. La banda se llama Motley Crue y esta canción es muy buena. A mí me parece una rola súper buena, pero más allá de eso, le dice a las chatas que no se vayan enojadas. Si te vas a ir, no te vayas enojada. Mejor vete nomás. Y ya, más fácil. Esto es Motley Crue, esto es La Muerte Chiquita. We were two kids in love. Regresamos a La Muerte Chiquita. Acabamos de escuchar a Motley Crue. La canción se llamó Don't Go Away, Matt, Just Go Away. Sol, ¿qué nos tienes de dato histórico esta semana? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de los griegos. Esos griegos eran muy, muy terribles. Los griegos, tal vez influenciados por los orientales, se aficionaron al uso de perfumes y los utilizaban con diferentes propósitos. En referencia a una puta fina, Ateneo 5 del año 229, antes de Cristo, puede leerse lo siguiente. Se perfumaba la piel para atraer a los amantes y rociaba las piernas con nardo de Tarsos y metopión de Egipto. ¿Qué será el metopión? Que te tenés que cubrir las piernas con eso. Recubría sus axilas con menta y sus cejas con una mejorana de Kos y sahumaba su cabellera con incienso. El ungüento de chipre corría entre sus senos y el licor de rosas de Feselis embalsamaba su nuca y sus mejillas. Se untaba de esencia por la cintura antes de alquilarse por 100 dramas. 100 dracmas. ¿A cuánto equivaldrá 100 dracmas hoy? No tengo la menor idea. A nada, ¿no? Pero lo que yo me pregunto con esto es, si tenía tantas cosas, no se le sentía nada. En realidad era una cosa horrible. Yo sí, tenía menta por un lado y tenía hierbas menta. Que ya no existen por otro lado. Sí, no, ¿por qué no usar un solo perfume? Era un poco complicado, ¿no? Eso debería oler muy feo. Era como los preservativos era con sabor. Estaba el menú. Es como cuando te ponen la lista de ensaladas. Mira, tenemos una que se perfuma con menta acá, cosa. Y se pone jitomate por allá. Y se pone quizá que... No, qué horror. Sí, es no me lo imagino como algo rico. Acá tengo uno cortito, también de los griegos. Uno de los afrodisíacos más apreciados por los griegos eran las orquídeas, cuya flor les recordaba el testículo humano. La palabra orquídea proviene de orquis, que significa testículo o cojón. Los cojones. Los cojones. Orquídea. Orquídea es una de las flores más caras. Que hay señoras súper fresas, o como le diríamos nosotros los argentinos, con un alto nivel económico. Chetitos. Que compran esas flores orquídeas como si fueran, mirá, qué fina que soy. Ahora las asociaciones de amantes de las orquídeas se pueden llamar asociaciones de amantes de los cojones. Bueno, estaban como los griegos. ¿Tú qué sabes de flores, Sol? Yo sé que sabes, pero sí se parecen a los cojones las orquídeas. Yo la verdad es que no recuerdo, no tengo ahorita la pintura de una orquídea en mi cabeza. No, dependiendo de la orquídea, hay varios tipos de orquídeas que tienen completamente distinta forma la flor. No sé si se referían a la flor. Ajá. O al bulbo, pero creo que las orquídeas no tienen bulbo, son solamente raíces que se adhieren a los árboles, a ciertas partes de los árboles. Pero si mi... A eso me refería, porque hay, por ejemplo, algunos... ¿A eso justo te referías? No. Hay algunos antropólogos que ven símbolos fálicos por donde sea, ¿no? Ah, seguro. Entonces, cada vez que llegan a una ruina, mira, ahí hay un símbolo fálico, y aquí hay otro símbolo fálico. Ven falos por todos lados. ¿No le pasaría lo mismo a los griegos, que ven cojones por todos lados? Es que son descendientes, de alguna u otra forma son descendientes. Tengo un dato histórico. A ver. ¿Puedo? Sí, por favor. Me apropié de los datos históricos así, porque yo tengo muchas orquídeas en mi casa. No. A ver, dame un segundo. Me perdí. Ok. Yo tengo acá uno más. A ver. De los griegos. Seguimos con los griegos. Para conservar su potencia sexual, los varones griegos nunca debían orinar donde antes lo hubiesen hecho un perro y nunca tenían que ingerir alimentos que pudieran contener excrementos de ratón. Y un amuleto para aumentar la virilidad consistía en atar el testículo derecho de un asno en el brazalete. Como una pulsera. ¿Ves? testículos nuevamente. Que debe de tener que ver. Esto es muy interesante. Me recuerda mucho el amuleto sexual de la tradición del blues, que obviamente viene de la tradición del vudú, en muy buena medida, que se llama el mojo. ¿Sí? Nadie sabe realmente qué es lo que tiene un mojo adentro. Pero el mojo, hagan de cuenta que es una bolsita de cuero con una serie de cosas que son adentro, mágicas que están adentro de la bolsita. Y viene apretado con en la punta con unos hilitos. Y bueno, ustedes siempre, sobre todo si son hombres de blues, pues deben siempre tener su mojo acompañado. En algún lugar. Sí, sí, mi padre me regaló un mojo. Y es estrictamente un artilugio de magia sexual, ¿eh? No es para que les vaya bien y tengan dinero. Es para coger, para que les vaya bien en el sexo y tengan siempre parejas sexuales, ¿no? Pero es muy curioso que la forma del mojo es una bolsa de... Es una forma de una bolsa testicular, pues, ¿no? Bueno, venía de los griegos. De un escroto, pues, para ser más científicos. Venía de los griegos que veían cojones en todas partes. Sí, no, pero es curioso que los amuletos sexuales siempre tienen forma de alguna cosa sexual, ¿no? De alguna parte sexual. No me parece curioso, pero... Porque, ¿de qué otra forma tendría? O sea, si va a ser un amuleto sexual... No, bueno, pero... No te digo forma de pene, porque nunca vi uno así. No. Pero sí tiene forma de vulva o tiene forma de escroto. De escroto, lleno sí, de huevos. Bueno, esos son mis datos históricos. Ya, tengo uno último, que esta es mi aportación a nuestro breviario cultural. Y bueno, hablando de nuestro tema, ¿tú sabías que los condones son incluso más viejos que Cristo? Es decir, la costumbre de los seres humanos de protegerse por... evitar embarazos o ya sea por enfermedades venéreas también, estaba ya muy, muy presente incluso en el año 1000 antes de Cristo. En este caso, los egipcios fueron, de acuerdo con la historia, lo que se ha podido averiguar, los iniciadores de esta moda que llega hasta nuestros días, solo que ellos utilizaban tripas. Sí, tripas de animales, que las ataban, ¿no? Así es. Ahí era más difícil llegar a pedir en la tienda, porque era, mira, no, a mí deme un condón de buey, por favor. ¿Quién es una tripa grande? Sí, por favor. Y llegó, no, a mí me da un tripas de gato, por favor. Tripas de pollo. Bueno, este tipo de condón del que hablas no estaba hecho, dicen, para evitar el embarazo, sino para evitar enfermedades venéreas, como la sífilis y esas cosas. Entonces, no prevenían el embarazo, pero podía ser que llegue a prevenir una enfermedad. No creo mucho. Mira, pero yo la verdad es que estoy muy por... Más bien por la teoría que era por estos dos temas, es decir, enfermedades y evitar el embarazo, ¿no? En realidad, toda la babosada esa de que no sabían que el pene y la vagina eran para tener chamacos, porque en el Concilio de Trento llegaron a esa conclusión, es absurda, ¿no? Todo el mundo tenía la experiencia vital de que, bueno, ¿no? Sí. Y después las discusiones estúpidas de las religiones crearon otra historia, digamos, ¿no? Lo que es cierto es que siempre hemos tenido esa percepción. Era, yo hago esto y después pasa esto otro. Seguro. Muy fácil de averiguar. Antes de la invención de los rayos X. Hasta aquí los datos históricos. Vamos a una rolita sol. La canción es de Jeff Buckley y se llama The Way Young Lovers Do, o como lo hacen los amantes jóvenes, es decir, con muchas ganas y con condón. Ooh. stroll through fields all wet with rain. Back along the lane again. There in the sunshine, in the sweet summertime, all the way that young lovers do. Kissed you on the lips once more. Say goodbye at your front door. There in the night time, Lord, that's the right time. But I feel the way that young lovers do. And we sat on our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. We sat on our own star and dreamed of the way that I was for you and that you were for me. Oh, and then we longed to dance the night away, turning to each other saying, I love you, baby, I love you. Oh, the way that young lovers do. ¿Quieres cumplir tus deseos? Contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi gente guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Un amigo y yo habíamos terminado de jugar al fútbol. Estábamos cansados y lo invité a mi casa. Después de tomar un largo descanso, vimos una película pornográfica que tenía escondida. Duró un poco más de una hora. Nuestras vergas estaban muy erectas después de ver tanto sexo, entonces le comenté si quería ir a ver unas imágenes a internet, y accedió. Después de ver algunas páginas, estábamos aburridos de ver siempre vergas dentro de vaginas. Entonces decidimos ver imágenes de ahí. Al principio fue desagradable, pero con el lapso del tiempo nos iba excitando hasta que nuestras vergas estaban a punto de estallar. Yo puse mi mano dentro de su pantalón y empecé a frotar mi verga, miré a mi amigo y estaba haciendo lo mismo. Coloqué mi mano derecha en una de sus piernas y él hizo lo mismo y empecé a subir mi mano hasta llegar a tocar su verga. Le quité sus pantalones y tenía sus calzones un poco ajustados. Empecé a frotar su verga por encima de su calzón y él mientras se quitaba su camisa. Le quité su calzón y miré su verga bien erecta, era gruesa. La tomé con mis dedos y la empecé a masturbar. Sentí el deseo de lamérsela, entonces empecé a jugar con mi lengua y su verga. Hasta que empezó a gemir y separó mi cabeza de su verga y sacó sus líquidos blancos. Su líquido estaba en mi cara, era la primera vez que probaba el semen. Me recosté sin limpiarme la cara y él empezó a limpiármela con su lengua y sus restos de sus líquidos chorreaban por mis mejillas. Sus labios buscaron los míos y nos dimos un excitante beso francés. Nuestras lenguas jugaban dentro de nuestras bocas y mientras nuestros labios se unían, sus manos empezaban a desnudar. Sus manos exploraron todo mi cuerpo y finalizó tocando mi verga. Estaba haciendo unos movimientos fabulosos para masturbarme. Se levantó y su boca fue directo a mi verga. Empezó y sus manos exploraban mi pecho y mi abdomen. Estaba tan excitado que me vine dentro de su boca. Él sacaba mis líquidos de su boca y acercó su boca a la mía, compartiendo mis líquidos con nuestras bocas. Me pidió que me pusiera en cuatro y sin pensarlo me puse en esa posición. Empezó a jugar con mi ano y sus dedos. Era una sensación fabulosa. Empezó a penetrarme. Era algo doloroso. Pero no le pedí que se detuviera. Empezamos a gemir de satisfacción hasta que sentí su caluroso líquido en mi ano. Después de que terminó, mi ano chorreaba sus líquidos y lo recogió con su lengua. Esta fue mi primera vez. Después tuve más aventuras con otros muchachos. Pero quería contarles mi primera vez. Marco. Told me about Fred, he's such a hairy behemoth, she said. Dumb as a box of hammers, but he's such a handsome guy. And I opened up and I told her about Larry, and yesterday how he asked me to marry, and I'm not giving him an answer yet. I think I can do better. So we left, compared notes. We had a drink, we had a smoke. She took off her overcoat. I kissed a girl. I kissed a girl. She called home to say she'd be late. He said he worried, but now he feels safe. I'm glad you're with your girlfriend. Tell her hi for me. And then I looked at you, you had guilt in your eyes, but it only lasted a little while. And then I felt your hand above my knee. And we laughed at the world. They can have their diamonds and we'll have our pearls. I kissed a girl. Kissing me. Kiss the girl won't change the world, but I'm so glad I kissed the girl. And we laugh at the world. They can have their diamonds and we'll have our pearls. I kissed the girl for the first time. I kissed a girl and I may do it again. I kissed the girl. I kissed the girl. Con final abrupto incluido. Escuchamos hace un momento, además, el texto de Marco, si no me equivoco. Sí. Sí, ¿verdad? Marco. Marco, que nos escribió sobre su primera vez. Su primera vez gay, por lo menos. Uh-huh. ¿No? Y luego escuchamos a una banda que se llama Julian Hatfield 3, del muy de los años 90, con una canción además muy ad hoc, aunque del otro lado. La canción se llamó I Kissed a Girl, o lo que es lo mismo, me acabo de fajar a mi mejor amiga, dice ella, y estuvo bastante interesante. Fajar, por cierto, en México significa esa parte en donde uno se besa con mucha intensidad, que es el preludio del acto amoroso, pero que también por sí mismo constituye un acto sexual interesante. Sí, ¿no? Sí, un comienzo de acto sexual. Sí, o un acto sexual en sí mismo, ¿eh? Porque sí, también, en el cine no hay mucho, o en algún otro lado no hay mucho como para ponerse a fornicar ahí mismo, pero... Sí, te dan a entender. Un fajecito está sabroso, ¿no? Uno puede hacer eso para ir a comprar un preservativo, por ejemplo. Va a la farmacia. Exacto, y ahí nadie le va a dar pena, porque ya todo el mundo llega bien caliente y dice, mire, deme 4 condones y váyase acá. Mire, no le tengo que decir ni qué necesito. Se tiene que dar cuenta solo. ¿Nota algo raro? ¿Cómo pedís vos un preservativo en la farmacia? Me da un preservativo. No, yo digo que siempre me da una caja de condones o un condón. Si no tengo valor, pero más te que para dicen, uno. A ver. ¿De qué tipo? De látex, por favor. ¿Pero de qué tipo? ¿De alguna forma en especial? ¿Están los anatómicos, los finos? Yo de preferencia uno grueso. Es decir, de para pene grueso. Nada más. Nada más, así, para pene grueso y ya. Pues, a mí lo que me pasa es que te dicen, bueno, ¿de qué tipo? Y yo sé, por ejemplo, que en una de las marcas, los rojos, los de cajita roja, ajá, son los mejores. Lo que por lo menos me gustan porque tienen así como pequeñas protuberancias. Ah, son como estos que vimos hace rato. Sí. Ya. Y uno dice, cuando tenés estudiado el asunto, decís ya sabes qué es. O el blanco, que es el común, con espermicida. El verde, que creo que es fino. Y el rojo. Tenés ahí 3, pero hay más variedad. Entonces le decís, quiero unos rojos. Y te dice, ah, no, ese no tengo. ¿Y qué te queda? No, yo le hubiera dicho, entonces, ¿para qué carajo me preguntó de qué tipo? Si no tiene más que de uno, deme del que tenga, imbécil. Pues sí, claro. Bueno, pero pasa estúpidas. Pasa mucho. ¿De qué tipo? Los rojos. Ah, no, tengo solamente los comunes. Y bueno, entonces deme los comunes. Ah, ¿entonces querías que te contestara, deme uno común? Pero hay otra marca de preservativos que vos podés comprar en el supermercado, sí, una caja y te vienen de todos los colores. Te vienen así como... Es como surtido rico de las, sí, galletas. Tal cual. Y ahora hay unos nuevos que estará interesante que los prueben los hombres, porque para mujeres no hay nada nuevo. Siempre son más o menos los mismos preservativos. Aparte son muy muy caros. Hay que decir que los preservativos femeninos han bajado un poco de precio. Pero en cualquier lugar del mundo han bajado un poco más de precio que antes, pero sigue siendo mucho más caro que el preservativo masculino. Claro. No se entiende el porqué. Pero bueno. Supongo que tiene que ver con la cantidad de material utilizado para hacerlo. Es obviamente mucho más grande. Pero es un elemento básico, ajá, que tendría que ser de los dos lados básico, ¿no? Tanto... Que tiene que ser accesible. Accesible, obviamente. O sea, porque en muy pocos lugares he visto que regalaran preservativos femeninos. Ah, no, claro. Sí, que son más caros. Así es. Buen y punto. Ahora encontré un... Llegamos a la parte política de este programa. Ahora encontré uno nuevo, un preservativo nuevo que voy a... A ver si... no creo que se escuche. Hay un videíto de este preservativo. Es un condón que ganó el premio del diseño en Sudáfrica, que ahora lo tiene una marca. El diseñador alemán Jürgen Bey viajó especialmente a Cape Town para el evento y formó parte del jurado que eligió este producto de una línea de 15 objetos participantes. El aplicador inventado por William Van Rensburg y diseñado por Rolf Mulder del estudio sudafricano Africans X y Z permite que el condón sea colocado en su sitio de forma más rápida y segura. El condón se llama, voy a decir la marca, Pronto Condón. Parece como Pronto Pizza o Pronto Pizza, se llama Pronto Condón. Pronto Condón. ¿Y qué pasa? Uno, ¿viste todos los pasos que uno tiene que dar para ponerse un condón? Que los hombres tienen que dar. Tienen que agarrar la bolsita, romper un pedacito minúsculo. Primero que romper las bolsitas donde vienen los condones es casi imposible siempre. Yo no sé por qué. Pero hay que agarrarla con los dientes y tirar más o menos. Están diseñadas por imbéciles, obviamente, ¿no? Además, ojo, nunca abran un condón con los dientes. Con los dientes, ni con justamente. Un cuchillo, ni con nada parecido. Ni con una tijera. Así es. Es imposible esas bolsitas. Bueno, este condón lo que tiene es que se puede abrir muy fácil. Después de abrir la bolsita, tenés que fijarte dónde está el cosito, el pitutito para arriba o para abajo, cómo se pone. Esa es la segunda. Esa es la segunda maniobra que hay que hacer, ¿no? Y después, bueno, estirarlo y ya. No estirarlo. O sea, ponerlo ir estirándolo sobre el pene. Eso quise decir. Bueno, esto se abre como una... Voy a tratar de... Si hay algún problema técnico, pido disculpas a los oyentes. Vamos a tratar de hacerlo así. Mirad lo que pasa con el condón. A ver si vos podés explicar cómo se pone el condón. ¡Uy, es excelente! Es mágico. Lo que acabo de ver... Sobre todo los hombres me van a entender. Esto es realmente impresionante. ¿Puedes ponerlo otra vez, Sol, para que yo pueda describirlo, por favor? Me parece que vos sos el mejor para describirlo para las mujeres. Se presiona el paquete, se rompe por la mitad muy fácilmente, se estira y automáticamente el condón queda abierto para que ustedes metan su pene. Una vez en la base, aprietan otra vez y se separa el paquete. Y queda puesto en menos... Fue increíble. Fue rapidísimo. Dura. Creo el que video menos de dura... dos segundos debe de ser. A ver, ya. ¿No? Wow. 7 segundos. ¿8? ¿De que lo pusieron? Sí. 8 segundos para ponerlo. De todos modos, es increíble. Segundos. Es increíble. 8 segundos. Vamos a poner el video. Y si alguien consigue estos condones, por favor... Acá van a haber muchos deseosos de poder usarlo. Es no, más complicado. Es para las mujeres ya está bueno. Este condón no te lo puedes poner con la boca. No, no pueden hacer el viejo truco de poner el condón con la boca. Eso no se puede, pero está bueno. Es rápido, no se puede decir que no. Y se rompe fácil la bolsita esa. Que uno dice, pero si ya le pegaste una mordida, un tijeretazo, eso ya está roto. Claro. No te lo puedes poner así. En lo que llega esta maravilla sudafricana a nuestro país, bueno, su país, donde sea que nos estén escuchando, y si están ustedes en un país de primer mundo, seguramente ya deben andar por allí. Uh-huh. Es increíble, la verdad, es que sí, yo estoy muy conmovido. Los amamos, amigos sudafricanos. Ahora hay que ir a pedir a la farmacia o al lugar donde uno va a pedir habitualmente los condones. Me da uno, pero de los rápidos, por favor. Me da uno, pero uno quick, un pronto, ¿cómo era? ¿Pronto condón? Sí. Pronto condón, por favor. No pronto, un condón, no. Me da un pronto condón. ¿De qué tipo? Sí, ahora van a preguntar, ¿qué tipo de preservativo crees? ¿Querés de los que se abren fácil o de los que tenés ¿Abre que ¿Abre fácil luchar? O de los normales? ¿Abre fácil? No tengo más que de los normales. Ah, bueno. Eso sería si fueras tú sola. La pregunta va a ser más simple todavía. ¿Querés o no tener sexo? Porque lo que dura ponerse un preservativo, ahí hay muchas veces que se acaba el acto sexual. ¿Con sexo o sin sexo? Por cierto que es muy interesante tanto lo que nos mostró Sol hace rato de los condones texturizados, cada vez más texturizados. Y bueno, esto es el pronto condón, que también es un avance importante. Yo insisto, llega a lo conmovedor. Pero es muy interesante cómo hoy por hoy se empieza a ver, por un lado, la necesidad de que el condón sea parte del juego erótico, ¿no? Que en este caso los condones texturizados sirven para erotizar de una manera muy fuerte el condón, sí. ¿No? Uh-huh. Y los condones quitapón, o estos, los pronto condones, que obviamente también van a facilitar muchísimo su uso. Seguro. Hay muchos buenos pretextos para no usarlo, ¿no? Es decir, desde el hecho de que, no, es que nos vamos a enfriar, o no, es que cada vez que tengo, que me pongo el condón pierdo la erección porque me cuesta mucho trabajo, la tensión, y además que el maldito paquete no se abre, y además que a lo mejor ya lo rompí, qué sé yo, que mejor no lo uso, ¿no? Pero creo que todas estas cosas están pensadas para facilitarlo en lo que llegan o en lo que se hacen más accesibles en nuestros países. De todos modos, creo que sí vale la pena como pensarle, sobre todo convencernos de las ventajas del uso del condón. Seguro, y creo que aunque no lleguen estas nuevas tecnologías, por decirlo así... Como el internet, pero más sabroso. Sí. Igual... Aunque uno tenga que luchar, hay ciertas estrategias para que el pene, por ejemplo, se mantenga erecto si tardas en ponerte el condón. O sea, tu chica o tu chavo pueden estar lamiéndotelo, por ejemplo, y es muy agradable y hasta vas a desear perder un poquito más de tiempo en abrir. Aunque déjame decirte que ya abrirlo sin que te la estén chupando es difícil. Abrirlo mientras te la están chupando debe ser imposible. Pero ojo, también puede ser interesante pedirle a la chava que les ayude a abrir el paquete. Y mientras ustedes masturbarse, que también, es decir, tóquense, estimúlense para que no se les baje la erección. En realidad no es ningún pecado que, bueno, mientras no te estés frotando, te empiece a ponerse un poco más flácido de lo habitual, que una erección se debilite, pero no es un pretexto, y al contrario, si empezamos a verle las partes de juego que puede tener ese impasse para ponerte el condón, está chido. Seguro. Y otra de las cosas que me parece importante decir es una forma para tener rápido acceso al condón es que siempre haya en la casa. Sí, claro, bueno, y no lo digo así en gente que vive sola, ¿no? Que siempre haya mano, sino en familias, uno como padre, tener en la casa y que todos sepan dónde están los condones, ahorra un montón de disgustos después, un montón de cosas. Es más fácil para los chicos ir y buscar, saben que en la caja de papá, de abajo del armario, están los condones. Porque ahí son donde mayoritariamente se producen las primeras relaciones sexuales. Y salir a comprar un condón porque los chicos no tienen en el momento, porque es su primera vez, es mucho más difícil. Porque no están preparados, aunque no sea la primera vez. No, pero igual, suponete que es la primera vez. Ya es difícil tener por primera vez sexo. Y encima tener que ir a comprar el preservativo. Se le juntan al chavo un montón de dilemas, un montón de cosas. Que si uno tiene en la casa y es de fácil acceso, es mucho. A mí, con lo que es mis padres, tanto mi madre como mi padre, yo sabía dónde estaban los condones. Mi papá un día me dijo, mira, acá están los preservativos, las tres cajas de preservativos están ahí. Y comprábamos así. Solamente lo que me decían era que nunca falte, si los acabas todos, repone. Buen punto también, claro, sí, es una... Pero ojo, estás hablando de una cuestión cultural muy fuerte. Yo en México, en ciertos sectores sociales, creo que hay posibilidad de que eso pase, pero no en todos. Creo que sí haría falta un cambio de actitud al respecto, no solamente en los chavos, que siempre se les pone la responsabilidad, sino en los padres también, en general en los educadores y las personas que tenemos a cargo la responsabilidad de educar a los chavos, pues, ¿no? En México y en muchos países de América Latina, el problema del condón, que sigue siendo un problema, ¿no? Tiene que ver no solamente con cuestiones de costumbres, como decía hace rato, sino de usos y costumbres, ¿no? La religión católica, pues, tiene su incidencia en el tema. Las distintas religiones, no solamente la católica. Y me parece que sigue siendo habiendo una tensión entre el condón y la familia. ¿Seguro? Que todavía es difícil de... Pero ojalá, eso sería ideal lo que tocaba hacer eso. Es que es una de las formas más fáciles, pero a veces no tiene que ver con familias solamente muy cerradas. También familias que se consideran liberales no piensan esta posibilidad de hacerlo. Claro, claro. Y como dice... ¿Quién? Tokyo Paradise. Uh-huh. Vamos a escuchar una canción... ¿No? Sí. No. Ya me están corrigiendo aquí al aire. Ay, perdón. Sí, perdón, yo me equivoqué. Ah, entonces yo estaba bien, gracias. Sí. Vamos a escuchar, me como perdí. Le decía, Tokyo Paradise. Perdón. Con una rola que se llama I Beeped When I Should Have Bopped. O lo que es lo mismo. Hice beep cuando debí de haber hecho bop. Que es un poco lo que le pasa a las personas cuando se les baja la erección. Asoma, algo parecido. No se pongan tristes y vuelvan a hacer beep en lugar de bop. Esto es de amor de chiquita. あなたの好きなこと踊ってらっしゃいよ。もっと優しくしてあげたらいいのよ。 でも私のことも忘れないでね。 あなたの好きな音楽を踊ればいいさ。優しく微笑むあんたを見てる私も悪くない。 あ、本当か。 好きにしなさいよ。あんたの勝手さ。だけど私が今ここにいることを大事に感じて。ダンスやお酒や夜の花も人を酔わせて。だけどお願いよ、ハートはられないでね。そして二人で 踊る。 あなたに夢中なの。 夢中。 銀河の星を見下ろしたら 旅に出るのさ。 さあ夢の中。望んだらいい。夢を描けばあんたが欲しいものは何でも全てその手に。だけどお願いよ、これだけは忘れずに。あんたのような人には私が必要なのよ。忘れちゃだ。 Los franceses llaman al orgasmo Le petit mort. Porque es el único momento de la experiencia humana Le petit mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. De te baiser assaisonné Océanie. Le petit, le mort, le mort, le mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le petit mort. Y hoy en Canciones para Coger, esas canciones para... estar en esos momentos cachondos y que no te salgan con un Sandro en el hotel. Vamos a escuchar a Dancing Mood con Just Don't Want to Be Lonely. O lo que es lo mismo, no quiero. Lo único que yo no quiero es estar solito. Disfrútenlo y si pueden, aprovechenlo. I just don't wanna be lonely. mensajes que hemos recibido en nuestra página de internet, lamuertechiquita.org. ¿Voy yo? No sé si... Dale. Sí, bueno. Hola, soy Clarie, ¿o cómo se dirá? Claire, y vivo en Vancouver. Mis padres son canadienses. No, ¿cómo? Mis padres son canadienses, él, argentina, ella, perdón. Ah. Escucho su programa y me parece muy bueno, aunque a veces no entiendo por qué son tan irónicos. Nosotros tampoco. No tengo la menor idea de dónde sale eso. Supongo que en gran medida por eso es por eso que los oigo, porque me agrada la ironía y la poca solemnidad con la que tratan los temas. Además me gusta que dicen que su programa es sobre sexo y no sobre sexualidad, porque eso implica la visión de la diversión y el juego y no de la ciencia médica o de los expertos. Qué complicada. Bueno, felicidades y reciban un saludo muy afectuoso desde Canadá. Uy, gracias. Muchísimas gracias. Escribe muy bien en español, por lo que veo, porque uh-huh. Se aventó un concepto súper, súper complicado. Bueno, tiene la madre que es argentina, le debe haber, yo creo que debe manejar los dos idiomas. Sí. Si no, le sería medio complicado entender el programa. Pero en Vancouver, que es francés, ¿no? Francés, creo. Si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, lo que sea, o inglés, lo que sea. Gracias, Claire, por tu mensaje. E interesante lo que dices, y sí, se parece un poco a lo que nosotros pensamos también. Sí, ¿no? Por suerte, espero que vayamos bien, digamos, ¿no? Y bueno, sí, también aprovechamos para agradecerle a todos los radioescuchas o podescuchas que han bajado el podcast en esa misma página. Y que nos esperan para escuchar sí. El programa, que no siempre lo hacemos. Así es, pero es muy lindo que cuando uno sube el programa, pues al rato ya tenga 5 o 10 visitas, eso está, es muy reconfortante, la neta. Sí, sí. Por cierto, que también escribió Ernesto y dice lo siguiente, perdón. Hola chicos, antes que nada decirles que fue muy lindo escucharlos. Ya tenía una imagen de ustedes y el hecho de añadirle el sonido de sus voces, risas, etcétera, es buenísimo. Solcito es muy sensual al hablar. Ella nos representa bien, eso me alegra. Sobre el programa, me gustó este episodio que oí, aunque me parece que no tocaron el tema orgasmo de una manera muy puntual. Se iban por las ramas, pero fue divertido oírlos. Ojo, no es una crítica porque yo de radio cero conocimiento, pero es una crítica válida también. Sí, no hay seguro. Solemos irnos por las ramas, nos gusta. Si vieran nuestra casa, es muy difícil no hacerlo. Si vieran nuestra casa, está llena de plantas, entonces hay muchas ramas por las cuales irse. Me gustó oír Delicious, me encanta esa banda y no es muy conocida, esa fue una linda sorpresa también. Entonces se refería, claro, está en el primer programa, ok. Les voy a enviar un email vía otro lado, un poco más extenso. Saludos y firma Ernesto. Bueno, muchas gracias a todos por estas cosillas que nos van dejando en www.lamuertechiquita.org. Que por cierto, ustedes notarán que la crítica de Ernesto, como les decía, es muy válida, pero la verdad es que la intención de este programa, como lo dijimos desde un principio, no es ser un programa de especialistas hablando sobre temas relacionados con la sexualidad, sino más bien pues ver el lado amable y hasta cierto punto juguetón del sexo. Y bueno, esperamos que eso les lata. Hay muchas opciones para escuchar programas, digamos, que tratan los temas de una manera más científica o más comprometida o lo que a ustedes les guste escuchar. Pero bueno, nosotros somos esa otra opción para los que les gusta la poca solemnidad y la ironía, como decía Claire. O para los que les gusta hablar o escuchar el sexo de otra forma, ¿no? La parte de información siempre está bien tenerla ahí a la mano. Y hay mucha. Relativamente fácil de encontrar, ¿no? Pero también existen otros temas de los cuales todos, yo creo que de alguna forma jugamos el juego, pero no se hablan. Así son es. Cosas medias. Además, ahí por abajito. Ahí en la red hay muchísima información, hay, insisto, otros programas, pero también si ustedes no tienen esa facilidad, pueden acercarse a alguna organización o algún centro de salud cercano y ahí obtener toda la información en torno a su sexualidad, que bueno, seguramente estará chido. O también, ¿no? Si tienen alguna pregunta específica, también nos pueden escribir. Seguro. Y nosotros les podemos recomendar algún lugar donde ir o que conozcamos, pasamos datos. Propongo cargar algunos de esos datos en la página en algún momento para uh-huh. que quien quiera consultarlos lo tenga ahí. Vamos a la dimensión desconocida. Estás a punto de entrar en la dimensión desconocida. ¿Qué nos depara la dimensión desconocida esta semana? Bueno, lo que encontré, una cosa muy extraña y está interesante, viene a doc de lo que estábamos hablando. Y una compañía hindú, tengo acá la noticia, se asoció con la Organización de la Salud Pública Family Health International con el objetivo de planear la mejor forma de prevenir enfermedades en la prostitución de la India. Las campañas de bien público suelen necesitar bastante apoyo a la hora de fomentar el uso de preservativos y mejoras en este producto pueden dar una gran ventaja. Lo que pasó fue lo siguiente. Aparentemente, las mujeres, las trabajadoras sexuales de la India acostumbraban a masticar una mezcla de bayas de betel, sí, y especies y hojas de tabaco, que se llaman pan, uh-huh. Las hojas de tabaco allá. Como el Partido Acción Nacional aquí en México. ¡Uy! ¡Qué terrible! Más allá de las propiedades medicinales de esta mezcla que solían masticar las trabajadoras, comprobaron que de tener que elegir entre sabor a chocolate, frutilla, banana o el llamado pan, estas mujeres no dudaron, un momento en elegir el pan, que es el sabor a tabaco. Reproduciendo este sabor tan predilecto por las trabajadoras del sexo, Hindustan tiene firmes esperanzas de que su condón con sabor a tabaco tenga una gran repercusión. ¿Un condón con sabor? Con sabor a cigarro. Bueno, es muy del gusto de las prostitutas, ¿qué? Hindúes. Hindúes, pero... Debe ser muy extraño, porque después, ¿cómo te fumas el cigarro después de hacerlo? Sí, después, ya, no, ya ¿quieres un cigarro, mi amor? No, no, ya. Gracias. Yo ya tengo, cruda de cigarro. Yo ya estoy. Y cuando no hay cigarros en la casa, van todos a los condones. Wow, exacto. ¿Mi amor tiene cigarro? No, pero mira, están los condones. ¿Quieres que nos fumemos uno? Seguramente la respuesta sería sí, claro. No hay ningún problema. Lo cual además haría más deseable a los hombres alcanzarse el pene con la boca. ¿No tienes cigarros? Presta. Yo tengo otro dato curioso, mi querida Sol. A ver. Aunque es un dato curioso que a mí me parece relativamente triste. Uh-huh. Tú sabes, como lo decía yo hace rato, que bueno, hay diversos debates y diversas posturas, no posiciones, sino posturas. acerca del condón, ¿no? Sí. Muy particularmente porque hay una un debate en torno a la anticoncepción que tiene mucho que ver con pues, la derecha o los grupos de derecha en los distintos países, ¿no? No es la misma la postura de un partido político que la postura de otro. Y bueno, resulta que en México el gobernador de Jalisco en agosto del año pasado se aventó la declaración de que el uso del condón solo debía de ser propiciado por el estado de Jalisco, es decir, por el gobierno que le preside, estrictamente para los homosexuales, porque ellos son los que están en mayor riesgo, ¿no? Y declaró que el darle información a los jóvenes por alrededor del tema del preservativo era casi como pagarles la cerveza y el hotel para que se fueran a hacer lo que desea que hagan con los condones. Y pregunto, ese hombre, ¿cuántos hijos tiene? No sé si sea interesante saberlo. Este tipo se llama Emilio González Márquez. Adivinen de qué partido político es. Obviamente es del PAN. Resulta alarmante que, y lo pongo en la dimensión desconocida porque esto es digno de la dimensión desconocida, sí, que un hombre que tiene una responsabilidad para con sus gobernados pueda llegar a grados de imbecilidad como este. Es realmente impresionante. Y en todo caso, más allá de las opiniones, o creencias políticas o religiosas de este hombre, es realmente grave perdón, que quienes manejan los recursos públicos para la promoción del uso del condón, que en este caso, bueno, obviamente una parte depende del gobierno estatal, haga esta clase de aseveraciones. No es solamente digno de la dimensión desconocida, es digno de una época cavernícola el no saber, ¿no? Porque se supone que tienen que cuidar a todos los ciudadanos, no una parte de los ciudadanos, nada más. Pero además, ¿no?, el razonamiento es hasta de una derecha extraña. Solo los homosexuales, porque ellos sí están en peligro. Es estúpido. ¿Por qué? Por un lado, bueno, todos estamos expuestos al SIDA, eso es un hecho comprobado científicamente y que todos conocemos. Pero además hay una postura moralina ahí también, ¿no? Como ellos tienen costumbres aberrantes, comillas a eso, ellos sí necesitan esa cosa llamada condón. Qué jodido. ¿A cuántas mujeres habrá embarazado ese hombre o pudo llegar a embarazar? Bueno, no quiero ni imaginarme, ojalá no, muchas. ¿Algún otro dato? Yo tengo uno aquí, rapidillo. Una marca, y esto es muy interesante, puede ser el oficio del futuro. Es una noticia que dice, probador de preservativos. Porque todos los productos deben pasar por duras pruebas antes de salir a la venta, la empresa está buscando personas para trabajar como probadores de condones. El fabricante de preservativos hará una prueba con 5.000 personas casadas, solteras o emparejadas, para que cuenten su experiencia utilizando condones y lubricantes de la marca. Y claro, para tal fin, han puesto un anuncio en el Reino Unido buscando personas que se quieran sumar al test. Se buscan hombres y mujeres de todas las edades, grupos étnicos, orientación social, porque la marca quiere abarcar el mayor espectro posible. ¿Será orientación sexual? No, social. Qué raro. Me digo que debe ser un café ahí, porque ser sexual. La empresa ya hizo esta acción en Francia y se vio desbordada con más de 14.000 solicitudes en un solo día. Si quieres trabajar como probador de la marca y cobrar 500 libras, 750 euros, debes responder un cuestionario donde comentarás tu edad y los productos que deseas probar. Eso sí, se garantiza una total confidencialidad. Yo tengo una pregunta al respecto. Sí. Está muy bueno que se garantice la confidencialidad de lo que tú quieras, pero estás probando prototipos de un producto que puede fallar. Seguro. Debería haber algún tipo más bien de promesa de cobertura médica. No, seguro. Yo creo que no haría esta empresa, me imagino yo, algo así sin dar... porque si no tendría muy mala fama, digamos. Sí, digo, imagínate que se te contagie algún tipo de ETS leve, ¿no? Alguna que se pueda tratar, pero yo creo que deben hacer análisis antes de que vos puedas entrar a trabajar, y con al vos y la persona con la que estés, o te deben hacer testear. Sí, porque están agarrando parejas solamente. No, parejas, no, parejas solo. Sí, acá decía yo veía personas que habían... casadas, solteras o emparejadas. Solteros también. Sí. Bueno, y ahí cómo haces el test de la otra persona. Tú puedes estar sano, pero si el producto falla, corres el riesgo de infectarte. Sí, de algo, seguro, ¿no? Yo creo que debe haber alguna cobertura. Habría que leer bien cómo es el... Sí, preguntar. Pero es cierto, eso hay que... O sea, para saber que tienen mayor placer, por lo menos hacen encuestas o algo así, para ver estos nuevos prototipos de preservativos. Antes de lanzarlo al mercado, eso tiene que estar... Seguro. Probado. Sí, me imagino probado no solamente por la calidad del preservativo, sino por la comodidad también, ¿no? Que a lo que yo iba es, yo me imagino no que antes de ponerlos a prueba deben de pasar por otro tipo de pruebas que garantizan que no van a fallar. Pero sí me parece importante que la gente, porque la respuesta en este caso fue muy fuerte, de 14.000 solicitudes, ¿no? Porque la gente dice, mira, voy a tener dotación gratis de condones por un buen rato, pero en tanto son prototipos, seguro, siempre están con posibilidades de fallar. Pues. En fin, te invito a ir a una canción, Sol. Bueno. La canción se llama Ya no lloro más. ¿Y quién la toca? Mimi Maura. Así es que ya no lloren más y mejor váyanse a coger con un buen condón. ¡Te vamos! mi socio. Vaya tranquilo y no vuelva más. Que todos deberíamos tener cuando alguien nos dice, bueno, yo ya me voy. Pues, abusado que va a llover. Llévate el paraguas. Hasta aquí La Muerte Chiquita. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Mi nombre es Daniel Ibaño. Si encuentran esos preservativos que se abren y son fáciles de poner, mándenos varios. O digan dónde se pueden encontrar y ahí estaremos. Así es. Yo voy a hacer una campaña porque esto se vuelve una política de salud pública en mi país, México. Sí, queremos de esos condones, no de otros. No de otros. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos y escríbanos. Sigan escribiendo historias. sexo@lamuertechiquita.org, la misma lamuertechiquita.org. Ahí pueden contactarnos de manera más fácil y rápida. Bueno, un saludo y esto ha sido el final. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Diviértanse. But I wasn't satisfied. I had to run. I wanna take